muchas gracias por esperarnos. Tuvimos un pequeño problema con el audio, pero ya se ha solucionado. El día de hoy vengo en representación de la doctora Socorro López Salgado, directora del Seminario de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de esta universidad, a agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado en este que fue el primer seminario de introducción a la crítica jurídica. Para esta sesión final, como conferencia magistral, tenemos a quien es una clara referencia de la crítica jurídica, no solo en América Latina, sino a nivel mundial, el doctor Óscar Correas, a quien todos nosotros como grupo tenemos el orgullo de llamar nuestro maestro. Allá en el 2002-2003, cuando yo era un estudiante más o menos a mitad de la carrera de licenciatura en Derecho, en ese momento justo en donde uno ya se siente lo suficientemente realista como para darse cuenta que las cosas no son como uno pensaba cuando entró, me encontré un texto que me llenó de esperanza. Ese texto era una vieja revista crítica jurídica que guardaban en un lugar escondido de la biblioteca de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Recuerdo que me llamó mucho la atención por el color, un color amarillo encendido. Y me acerqué, empecé a ojearla y ahí fue donde me di cuenta que las cosas podían ser distintas, que en algún lugar se estaban haciendo cosas distintas. Poco a poco fui sabiendo que la persona que había manejado esa revista durante el tiempo que se había hecho en Puebla era el doctor Óscar Correas Vázquez. En ese momento, obviamente, yo no lo conocía. Era un estudiante de licenciatura en una universidad, en una universidad fuera de la Ciudad de México. Y las lecturas que yo tenía iban más bien en otro sentido. Ustedes, todos ustedes, tal vez la mayoría, han pasado por las aulas de la Facultad de Derecho y saben que no es precisamente lo que se trata la crítica jurídica. Fíjense que yo me enteré, a raíz de eso, que la Universidad Autónoma de Puebla había tenido un movimiento bastante fuerte de izquierda durante los 80s, durante los 70s, y me interesó entonces trabajar desde esa corriente. Me acerqué al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, que es uno de los pocos bastiones que quedan dentro de la Universidad Autónoma de Puebla, y ahí fue cuando realmente conocí la obra del doctor. Realmente es un orgullo poder estar aquí a su lado el día de hoy, no solo para mí, sino seguro para todos nosotros como grupo, y simplemente quería compartirles esta pequeña experiencia de lo que había sido mi acercamiento con los trabajos del doctor, a quien sin duda alguna le debemos muchísimo. Entonces, les dejo la palabra al doctor Óscar Correas y ojalá lo disfruten tanto como nosotros hemos disfrutado compartiendo con él. Muchas gracias. Lo primero que voy a hacer es pedirles disculpas una sola vez por todas las veces que voy a hacer. Una vez para no, si no lo tendría que hacer cada 2 o 3 minutos. Preparé un escrito para hablar hoy, que tal vez es un poco largo. Entonces les voy a pedir que se vale hacer preguntas a la mitad de mi exposición, por si me voy dejando algo en el tintero o alguna cosa vale la pena profundizar. Por lo pronto, además quiero decir que me siento muy orgulloso, muy contento de estar en la facultad. Hace 20 años que trabajo en la UNAM, porque a veces he estado en la facultad, pero he estado siempre con mucho gusto. Con mucho más gusto esta vez que estamos terminando un seminario sobre crítica jurídica que ha sido organizado por los compañeros de mi grupo de investigación, más la doctora Socorro, que es la directora del seminario de filosofía del derecho de aquí de la facultad. Bueno, la cosa es contarles un poco de historia. La crítica jurídica, por lo menos como yo la percibo, parte de una pregunta que es una pregunta originaria, ¿no? ¿Por qué el derecho dice eso que dice? Porque, por ejemplo, una persona es un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Eso es algo que a alguien se le ocurrió, o hay razones para que diga eso, el Código Civil. Y la cuestión es, ¿y por qué hay que preguntar? Porque yo conozco el derecho civil, lo ejercí durante 10 años en mi provincia, en Córdoba, Argentina, y tuve éxitos y fracasos, si los juicios se ganan y se pierden. Pero nunca necesité preguntarme por qué el derecho dice eso que dice y no otra cosa. ¿Y por qué entonces ahora hacer la pregunta? 10 años después de ejercer el derecho civil, ¿por qué hacer la pregunta? ¿Por qué el derecho dice eso que dice? Y aquí hay que tener en cuenta que se trata de una pregunta. El tipo de las preguntas que se hacen, los juristas que quisieran ver el mundo distinto, quisieran ver el mundo cambiado. Y la idea que siempre ha tenido la izquierda, el pensamiento socialista, el pensamiento revolucionario, es que para cambiar algo hay que conocerlo. Así Marx pensó que para cambiar el capitalismo, derrotar al capitalismo, había que conocerlo en sus entrañas. Y también a un abogado se le pasan esas cosas por la cabeza, ¿no? Si queremos una sociedad nueva, con un nuevo derecho, tenemos que conocer qué es el derecho, este derecho, el de ahora, no el de después. No imaginar cómo va a ser el derecho en una sociedad solidaria, sino cómo es el derecho aquí y ahora. Y eso funda la crítica jurídica. La crítica jurídica es una crítica de la sociedad capitalista y del derecho que usa esa sociedad. En este caso, me voy a instalar en Puebla, como dijo aquí el compañero Sergio. Yo trabajé en Puebla durante 15 años, antes de venir a la Universidad Nacional Autónoma de México. En la universidad, yo llegué a México en el año 1976, y había en desarrollo en Puebla un proceso de reforma universitaria. No les caía muy bien a los compañeros compañeros socialistas y comunistas. Ningún estudio, ni siquiera crítico, acerca del derecho. Suponían que el derecho era simplemente un instrumento de la clase dominante y que no merece ninguna atención especial. El derecho es algo que se transforma cuando se transforma la sociedad, pensaban ellos, y luego de transformar la sociedad, tomar el poder revolucionariamente, entonces se funda un nuevo derecho. Y por tanto el derecho burgués no interesa entregarlo. Es una verdadera estupidez, porque declarar que el derecho es instrumento de dominación de la clase dominante y no estudiar eso es dejarle el arma en manos del enemigo. Si el derecho es un arma del enemigo, yo lo tengo que conocer. Es una estupidez no conocerlo. Sin embargo, el pensamiento socialista, de izquierda, revolucionario, comunista, nunca se llevó bien con el mundo del derecho. El primer paso que me pareció que había que dar era la crítica de la ideología del contrato de compraventa de fuerza de trabajo, o sea, el contrato de trabajo. ¿Esto por qué? Porque en la búsqueda de por qué el derecho dice eso que dice en otra cosa, en este caso la Ley Federal del Trabajo y no el Código Civil, en la búsqueda de eso, una de las preguntas centrales está al comienzo de todo curso de Derecho del Trabajo. Está la respuesta a la pregunta: ¿qué clase de contrato es el contrato de trabajo? ¿Qué clase de contrato es? Y yo me acuerdo cuando hice mi respectivo curso de Derecho del Trabajo en Argentina, también se planteaba esta pregunta: ¿qué clase de contrato es el contrato de trabajo? Entonces había varias teorías, entonces y ahora también. Algunos dicen que es un contrato de arrendamiento, otros dicen que es un contrato de no sé qué. Y me encontré con Mario de la Cueva, que escribió un enorme libro, para decir que el contrato de trabajo no es un contrato, sino una relación del trabajo. Que no hay contrato de trabajo, sino relación de trabajo. O sea, esquivándole al hecho de que en el contrato de trabajo se compra y se vende algo. Lo que se vende y se compra es la fuerza del trabajo humano. Pero tanto la ley como el profesor Cueva, de la Cueva, la ley federal del trabajo dice: el trabajo no es un artículo de comercio. Creo que ese es el artículo 2. El profesor Mario de la Cueva dice: el contrato de trabajo no es un contrato. Lo que hay entre el contrato entre el trabajador y el patrón no es un contrato, sino que es una relación de trabajo. Era buscarle la vuelta para no decir claramente que el contrato de trabajo es un contrato de compra-venta de fuerza de trabajo. Y como tal es un contrato idéntico en todas sus partes a un contrato del derecho civil. Porque estaba el cuento este de que el derecho del trabajo había traído a la justicia a los obreros y que ya los obreros mexicanos y de todo el mundo eran felices porque había ley del trabajo que lo protegía y jueces del trabajo. Y todas estas cosas que uno comprende con el tiempo que son absolutamente mentiras. Entonces el primer paso fue la crítica de la ideología del contrato de compraventa de fuerza de trabajo. De la ideología, porque de lo que se trata es la crítica jurídica, se trata de la crítica de la ideología acerca del derecho. Claro, la crítica del derecho, pero principalmente de la ideología que circula alrededor del derecho. El segundo paso era hacer una crítica del derecho civil, que es el que es más cuidado en la facultad del derecho, con toda razón. El derecho civil es el que nos enseña a los abogados a ser abogados. El que no hace buenos cursos de derecho civil no será un buen abogado, con todo lo que eso quiere decir. En ese momento, en 1978, escribí un libro que fue mi primer libro. Bueno, no el primero, pero no el primero que se publicó, pero sí el primero que escribí, que se llama Introducción a la crítica del derecho moderno. Y todavía se vende por ahí. Para hacer mi editor. El libro se pudo publicar recién en 1982, porque, como les digo, en la Universidad de Puebla no había ninguna posibilidad de publicar un libro que era sobre el derecho, aunque fuera un libro de corte marxista. Un libro sobre el derecho estaba prácticamente prohibido por el pensamiento revolucionario de entonces. Ese libro llegó a la UNAM en 1982 o 83, porque un profesor de la UNAM, de aquí de esta facultad, ya fallecido, Manuel Ovilla Mandocano, me invitó a hablar de mi libro. No sé cómo se enteró del libro, pero lo cierto es que me buscó y me invitó a hablar del libro en su curso. Y vine un día entonces, hace 20 años. Y de esa manera fue la primera vez que pude hablar en la mano de esta cosa. ¿Cuáles son las cuestiones que están? Bueno, y por supuesto que, por otra parte, nadie quería publicar un libro de un autor novel. Es el drama de todo autor novel, que nadie quiere publicar el primer libro. Nadie quiere arriesgar. Y es porque uno ya se hace un poco conocido, entonces ya quieren publicar el libro. Resulta dificilísimo publicar el primer libro. ¿Cuáles eran las cuestiones? Las cuestiones eran, respecto al derecho civil, averiguar o comprobar que el derecho civil protege la equivalencia en los intercambios. En términos estos, en términos marxistas, la equivalencia en los intercambios. Es decir, en una sociedad de circulación mercantil simple, circulan, como dice Marx, circulan hacia un lado las mercancías y hacia otro lado el dinero. Cuando se encuentra el dinero con una mercancía, tiene que haber equivalencia entre la cantidad de los dos valores, el valor del dinero y el valor de la mercancía. Y si el intercambio no es equivalente, la sociedad mercantil no puede subsistir. Imagínense una sociedad en la que no hubiera intercambios de equivalentes, en poco tiempo toda la riqueza estaría en manos de una sola persona, de muy pocas personas, que ya no tendrían a quién vendérselo porque las otras personas se hubieran olvidado. Entonces, el derecho civil protege la equivalencia en los intercambios. Pero el problema es que el derecho civil no habla de eso. Si uno abre el código civil, no usa jamás la palabra intercambio ni la palabra equivalencia. El código civil habla de contratos y obligaciones. Pero contratos y obligaciones parece no ser lo mismo que la equivalencia en ese intercambio. Sin embargo, sí lo es. Lo que pasa es que los contratos y las obligaciones son una forma de ocultamiento de la sociedad mercantil. La sociedad mercantil consiste en la equivalencia en los intercambios. Pero el derecho, protegiendo la equivalencia, de todas maneras oculta el verdadero fondo del derecho civil. Entonces aparecía la pregunta que me parecía que había que contestar. ¿Cómo puede ser eficaz un derecho que miente? Si el derecho civil miente, dice que hay contratos, pero en realidad no hay contratos, sino que hay intercambios. Es una mentira que haya contratos. Sí, pero es una mentira que funciona, porque la sociedad civil, la sociedad mercantil funciona, y funciona bien, gracias al derecho civil. ¿Cómo es posible que un derecho que sea ocultador, ideológico, mentiroso, sea eficaz? Esto, que no sé por qué me da la impresión de que si alguien dice un derecho que resulta mentiroso, que oculta y dice mentiras, ¿cómo es posible que haga funcionar la sociedad sobre la base de la mentira? Aquí hay algo que no funciona bien, que no está claro. Tenía esa pregunta que no alcancé, no está bien respondida en el primer librito, aquel de 1978. Pero en ese tiempo, en ese momento, 1979-80, apareció en Francia una asociación que se llamó Critique du Droit, Crítica del Derecho. Y apareció también una tendencia europea primero, que después también se hizo norteamericana, que se llamó de los Critical Legal Studies, o sea, estudios críticos acerca del derecho. Estas dos asociaciones surgieron en la misma época en que en Puebla se desarrollaba una pregunta de corte crítico, que era la de la crítica del derecho civil y la crítica del derecho del trabajo, a la que habría que agregar la crítica del derecho económico. En aquellos años se habló mucho de que hubiera una nueva materia que se llamara derecho económico. Aquí la hubo, creo que ya no está, se ha repartido en distintas cosas, ¿no? Como derecho financiero, derecho fiscal, derecho bancario. Pero todas esas cosas, en algún momento se pensaba que podían constituir una sola materia. Fracasó la idea, no sé muy bien por qué, pero no me parece que era mala la idea, ¿no? Este asunto de la aparición de Critique du Droit, los franceses y los ingleses, Critique Legal Studies, ha sido visto por los europeos, por los españoles, como los padres de la crítica jurídica en México y en América Latina en general. Siempre que hablan de la crítica jurídica en México o en Argentina, por ejemplo, primero hablan de Critique du Droit, de Critique Legal Studies, y después dicen: de crítica de Droit, Critique du Droit, crítica Legal Studies, dieron pie en América Latina a la crítica jurídica, ¿no? Y a mí eso me fastidia bastante, porque no es cierto que hubo ninguna influencia. No es cierto, aquí no los conocíamos. Porque yo no estaba yo solo tampoco. Había otros compañeros que también estaban en la misma tesitura. Pero principalmente unos compañeros que estaban asentados en el Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco. Ahí había un grupo que fundó una revista de gatos que todavía funciona. Varios de los cuales eran también marxistas y de sentido muy crítico. Y también saben perfectamente que no aprobaron para nada en las corrientes europeas. Pero cuando ellos hablan de nosotros, nos hacen como una rama que salió allá en aquellos lejanos palacios de la América Latina. No es cierto. Lo que pasa es que ellos creen que nosotros no podemos pensar por nuestra cuenta. Y hay muchos entre nosotros también que también piensan que... ¿Y usted de dónde sacó lo que le salió, lo que dijo? Me lo saqué de mi cabeza. ¿Cómo? Bueno, ¿acaso no se lo sacan los europeos? También los españoles vienen aquí y nos enseñan un montón de cosas. Entonces les tendremos que preguntar, ¿y dónde lo sacaron? Y no, siguen teniendo mentalidad colonial. Como tienen reyes, creen que son colonias todavía. Esto para decir que aquellas formaciones europeas y norteamericanas no tienen ninguna influencia en América Latina, no es cierto, no es verdad. Ellos dicen, y muchos también lo dicen, pero no es cierto. Muy por el contrario, fuimos nosotros, en Puebla, quienes nos dimos a conocer a ellos. No fueron nuestros maestros. Nosotros los trajimos y les publicamos y les produjimos algunos libros. Pero tanto la Asociación Critique de los Franceses como la de los ingleses se acabaron, se disolvieron, dejaron de producir. Hace ya más de 20 años que no han escrito nada. Nosotros, en cambio, podemos decir que tenemos actualmente una tendencia llamada crítica jurídica en casi toda América Latina. Bueno, respecto de la pregunta, ¿cómo es posible que el derecho sea mentiroso y al mismo tiempo sea eficaz? Me pareció que había que hacer una distinción importante entre lo que llamé el sentido deóntico del derecho y el sentido ideológico del derecho. Pero no de la ciencia del derecho, el sentido deóntico del derecho entendido como las normas, el derecho objetivo, y el sentido ideológico del derecho. Y con esto quiero decir que el sentido deóntico del derecho son las normas, las normas tal cual las comprendemos los juristas cuando preguntamos qué es lo que está obligado y qué es lo que está, a qué tenemos derecho o a qué estamos obligados. El jurista, el abogado, cuando le muestran un texto que trae, le dicen: señor abogado, aquí está el Código Civil. Pero el Código Civil es un fármaco enorme de cosas que dicen, que se dicen, que se desdice, el código se contradice, usa expresiones extrañas, raras. Uno tiene que buscar a ver, sí, pero dentro de este fármaco de cosas que está aquí escrito, ¿a qué está obligado mi cliente? ¿A qué tiene derecho mi cliente? Y se necesita entonces una norma que diga obligatorio cierta cosa. Tiene derecho a cierta cosa, una cosa simple. Pero los textos jurídicos no son simples, los textos jurídicos son complejos, farragosos, y es a propósito que sean así, precisamente para crear confusión. Y a eso que precisamente los abogados desechamos, a todo el palabrerío del derecho civil o del derecho económico, a toda esa palabrería le llamo el sentido ideológico, que en realidad son una cáscara ideológica de la cual nosotros tenemos que prescindir. Tenemos que prescindir porque queremos buscar la norma que dice que mi cliente tiene derecho a cierta cosa o que mi cliente está obligado a hacer alguna acción. Todo lo demás es una cáscara ideológica que está ahí para tener su función ideológica. A eso le llamo sentido ideológico del derecho. Hay que entender que el derecho es una ideología, el derecho es un discurso, claro, es una ideología. Pero la ideología del derecho duplica la ideología que ya viene en el derecho, la reduplica. Es que los juristas tenemos nuestra propia ideología, con la cual leemos la ideología que está en el Código Civil. Bien, mientras tanto, me tocó hacer mi tesis de doctorado y la llamé en español la crítica de la ideología jurídica. La tesis fue hecha con los franceses y precisamente los franceses del Critique du Droit, esos que ya habían dejado de escribir hace varios años, se juntaron para mi tesis. Bueno, lo vi muy bien, que hacía mucho tiempo que no se veían, porque cuando me hicieron mi jurado estaban saludando a ser como viejos amigos, o sea que hacía tiempo que ya no funcionaban y nosotros sí seguimos funcionando. Y una de las cosas que me dijeron fue, me reprocharon haberme apartado de sus teorías. Me dijeron, pero usted se ha salido de la propuesta de Critique du Droit. Y yo le dije, por supuesto, ¿qué piensa que no podemos pensar? Fíjense la idea, ¿no? Usted se salió de la propuesta de Kitty Durán, como si fuera un pecado. Eso muestra que lo que nosotros estábamos haciendo aquí en América Latina, sobre todo en México, no tenía ninguna dependencia teórica respecto de ellos. Se me estaban reprochando que me había apartado y que no le gustaba para nada lo que estaba haciendo. Ese libro se publicó, esa tesis, ese libro se publicó en 1993. Esto para decir, bueno, pero ¿cuál es la respuesta a la cuestión de por qué el derecho civil, por ejemplo, es ocultador, pero al mismo tiempo es eficaz? Y la idea central es decir que el derecho, el sentido deóntico del derecho, no es mentiroso. El que es mentiroso es el sentido ideológico del derecho. El sentido deóntico del derecho tiene que marcar, tiene que establecer las normas que son necesarias para que funcione la sociedad mercantil. En cambio, el sentido ideológico del derecho se puede decir mentiras. De manera que el derecho es eficaz porque las normas son las apropiadas para la sociedad capitalista. En cambio, el sentido ideológico del derecho, allí sí puede haber toda la mentira que se quiera, pero en el sentido deóntico no. Este era el camino por donde buscaba la respuesta a la pregunta: ¿cómo es posible que el derecho, siendo mentiroso, sea al mismo tiempo eficaz? Al mismo tiempo que se desarrollaba esta crítica jurídica de corte confesadamente marxista, también se estaba desarrollando en México una otra faceta de la crítica jurídica inspirada en la filosofía de la liberación, la filosofía jurídica de la liberación. Existe una tendencia filosófica que es muy fuerte en México, que orienta, entre otros, Enrique Dussel, es un filósofo radicado en México hace muchísimos años, un excelente, un importante lector de Marx, pero que ha desarrollado lo que se llama filosofía de la liberación. Y ha tenido influencia en algunos juristas que están haciendo desde hace mucho tiempo crítica jurídica, pero desde el punto de vista de la filosofía de la liberación. Esta tendencia fue encarnada desde el principio por Jesús Antonio de la Torre Rangel, en Aguascalientes. Jesús Antonio, que tiene también como 30 años de publicar sus libros, se interesó por otras preguntas que me llevaron a escribir un librito señero entonces, que se llamó El derecho que nace del pueblo. Es una cosa muy interesante. La idea es que el derecho es una realidad discursiva muy compleja, y una buena parte la dicta el Estado, los organismos del Estado, pero hay otra parte que surge del pueblo. Por ejemplo, el derecho indígena podría ser visto como un derecho que no es del Estado mexicano. Y además se interesó por el uso alternativo del derecho. Esa es una tendencia que corrió por Europa y que sí hizo mella aquí en América Latina, el uso alternativo del derecho. Y mientras tanto, también se estaba desarrollando el pensamiento de Arturo Berumen, que está aquí, donde también hacía cosas extrañas y subversivas, que es mezclar el marxismo con Keynes y finalmente con Habermas. Yo también, Arturo Berumen lleva muchos años en esta actividad, por lo menos 9 años. Y tampoco se puede decir que la crítica política francesa o la crítica legal study hayan hecho que la obra de Berumen sea tributaria de los franceses o de los norteamericanos. En 1984, o sea, muy al principio, nació la revista Crítica Jurídica, que espero que todos conozcan, y si no, inmediatamente de aquí salgan a buscarlo. Ignacio Crítica Jurídica en la UAP, en la Universidad Autónoma de Puebla. Allí se consiguieron editar 9 números. Cuando vine a la UNAM, perdí, bueno, ya lo había perdido desde antes, el financiamiento de la revista para seguir adelante. Pero como recalé en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, me permitieron hacer otros números, y sí, aparecieron del 10 al 16. Esos números se editaron en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. De manera que la revista se ha mantenido todos estos años. Del número 17 al 22, cuando tuve que salir del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la revista se quedó sin financiamiento. Entonces aparecieron unos amigos brasileños que vinieron al rescate. Y conseguimos hacer el número del 17 al 22 en Brasil. Y después, desde el número 23, me parece que es estamos en la UNAM, en el CEICH, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias. Y ahí parece que ya recalamos definitivamente, ahí seguiremos. En el número 23, vamos ya, ¿en qué vamos? En el 30, ¿no? Estamos haciendo la revista allí. Nos da mucho gusto haber podido mantener la revista. Y a mí me da un placer enorme saber que los compañeros, mis jóvenes compañeros, están ocupándose de la revista con ahínco y con mucho cariño. Bien, pero esta clase de crítica jurídica, de la crítica jurídica del derecho de trabajo, del derecho civil, del derecho económico, de cualquier manera, es una crítica del derecho, no de la ciencia del derecho, es una crítica del derecho, del derecho y de la ideología que cubre el derecho. Pero de cualquier manera se requería una teoría crítica del derecho. Porque todos ustedes saben que existe oficialmente, digamos, oficial que existe la teoría del derecho. Antes se llamaba filosofía del derecho. Después apareció la teoría del derecho, como la que nació de la filosofía del derecho. Pero en muchas facultades, creo que en esto también, pues, se mantiene la filosofía del derecho y la teoría del derecho como dos cursos separados, y eso es muy correcto. La teoría del derecho busca encontrar los conceptos que deberían usarse para hacer teoría, para hacer ciencia jurídica. La filosofía del derecho sigue ocupándose de la justicia, que no es ninguna cosa de la que hay que ocuparse, es una cosa de la que hay que ocuparse, pero centralmente, ¿no? En definitiva, el problema del derecho es el problema de la justicia. El problema que del mundo actual es el problema de la injusticia. Bueno, pero la teoría del derecho le salió como granito al costado, que es la teoría crítica del derecho. Y entonces aquí hay que decir que al mismo tiempo que en México, en Buenos Aires, se desarrollaba la teoría crítica del derecho. En plena dictadura militar, la dictadura militar esta que ustedes conocen, cuyos generales todavía están siendo juzgados, comenzó en el año 76 y terminó en el año 83. La dictadura se hundió en el barro de las Malvinas. Pero a pesar de lo feroz de la dictadura, en la Universidad de Buenos Aires, que como ustedes saben es una facultad de Derecho, esa de Buenos Aires, llegó a hacer historia en términos de teoría del derecho de corte analítico. Hicieron una muy buena filosofía analítica del derecho. Pero también le salió este granito que fue la teoría crítica del derecho. Este pequeño grupo de abogados de la Universidad de Buenos Aires trabajaron durante un tiempo y ahora han desaparecido un poco. Se ha diluido la teoría de la crítica del derecho en Buenos Aires. Esta teoría crítica del derecho en Buenos Aires buscaba con acierto, pero igual que nosotros aquí en México, no nos conocíamos. No nos conocíamos aunque yo fuera argentino, que tampoco ya soy, porque no era tan fácil tener lazos con los intelectuales argentinos durante la dictadura, con los argentinos que se quedaban allá, quiero decir. De la manera que tanto en México como en Buenos Aires hemos hecho una teoría crítica del derecho que concibe el derecho como discurso, pero como discurso del poder. Donde el derecho aparece como discurso del poder político, el poder en el más frío de los sentidos. El derecho deja de ser aquella cosa bondadosa que busca el bien común, que es una cosa que casi siempre se dice, ¿no? El derecho tiene por objetivo el bien común, que es cuando uno se pregunta, oiga, ¿cómo que busca el bien común? Si hace 4.000 años que tenemos derecho, ¿no era el caso de que ya no lo había encontrado? Digo bien común y no lo he encontrado. Es porque el derecho es el instrumento del poder en el sentido más imperial de los sentidos. Esta teoría del derecho, teoría crítica del derecho, son coincidentes y buscaron en Kelsen, en el Marx, en el psicoanálisis también. Entonces estas tres tendencias son referencias para esta teoría. Aquí hay que agregar, porque lo ha agregado don Berumen en su reflexión, a Habermas. Kelsen, Marx, Habermas. Pero eso es culpa de Berumen. En psicoanálisis. En la teoría crítica del derecho es una manera más bien, diría yo, una teoría del derecho, pero más sociológico-semiótica. Es una manera de mirar el derecho de manera sociológica, de manera que sirva para pensar el derecho como un instrumento del poder. Después apareció, pero más o menos en la misma época, apareció el derecho indígena. En el año 1994, como ustedes recuerdan, aparecieron los zapatistas y resulta que los indígenas aparecieron en el mapa, no solamente en México, sino en varias partes de América Latina. Incluso en Argentina, donde nos había dicho que los indígenas ya no existían. Resulta que sí, ya estaban. Simplemente los estaban explotando miserablemente, sin ni siquiera hacerlos aparecer en la geografía. Resulta que sí había. Y hubo entonces que apuntar a la reflexión sobre el derecho indígena, porque el derecho indígena, la existencia de comunidades indígenas en México, pero en toda América Latina, donde existen, me produce al derecho, a la teoría del derecho, me produce problemas nuevos. Porque la teoría del derecho estaba pensada para pensar un derecho que era único, el derecho y el Estado. Y resulta que aquí descubrimos que no existe solamente el derecho mexicano, existe el derecho de cada una de las comunidades indígenas. Existe el derecho boliviano, también existe el derecho de las comunidades indígenas bolivianas. Y resulta que no existe solamente el derecho argentino, sino que también allá hay sistemas jurídicos que pertenecen a los indígenas que han conseguido sobrevivir. En 1991, o sea, dos o tres años antes de que aparecieron los zapatistas, nació el movimiento en Brasil del Direito Alternativo. El Direito Alternativo es una reflexión crítica, en verdad es el nombre que tomó en Brasil la crítica jurídica. No hay una asociación crítica jurídica, pero sí hay un movimiento de Direito Alternativo, que trata los mismos problemas que nosotros. Excepto el problema indígena, porque en Brasil, a pesar de que es una enorme cantidad de selva, los indígenas son muy pocos. Y no han llamado demasiado la atención a los sociólogos y a los abogados. Entonces, esto es con al nacimiento del movimiento del derecho alternativo en 1991, asistimos los de México y asistieron los de Argentina. O sea que es el movimiento en Brasil es posterior. Aquí en México y en Argentina la teoría crítica del derecho estaba bastante más desarrollada, ya había libros. El mío, por ejemplo, se había ya traducido, se tradujo después, en portugués. El movimiento del derecho alternativo en Brasil es un poquito posterior. Pero, bueno, el año pasado se reactivó, después de varios años de ausencia, se reactivó el movimiento del derecho alternativo. En Argentina, como les digo, en Buenos Aires se apagó un poco. Los profesores, principalmente Carlos Cárcova, sigue siendo profesor allí. Pero algo pasó, no veo producción. Creí que me iban a seguir a faltar 5 minutos. No veo producción, y me parece que el entusiasmo por la teoría crítica del derecho se ha trasladado a la Universidad de La Plata, de la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata funciona como la ciudad de Toluca, aquí en la capital del estado más importante que rodea la capital federal. Y precisamente por eso conseguimos hacer nuestra última jornada de crítica jurídica, las hicimos con los compañeros de La Plata, en La Plata. Aquí nuestro grupo organizó estas jornadas, y ahora organizan. Mis compañeros organizan la séptima jornada, que se harán en Florianópolis, en el estado de Santa Catarina, en Brasil. Mientras tanto, en Colombia, por una relación vieja e importante que los colombianos tienen con los norteamericanos, los colombianos de izquierda, no estoy hablando de los colombianos que están con Estados Unidos, los colombianos de izquierda con profesores de pensamiento revolucionario norteamericanos. En Colombia sí, el movimiento Critical Legal Studies ha tenido aparición allí, porque los colombianos tradujeron y publicaron muchas de las obras principales de los autores norteamericanos. Bueno, no les digo los nombres de los autores norteamericanos porque no me lo sé, no los conozco. Creo que ellos dirán, tampoco lo conocemos a ellos, no les conocemos. Esto ha sido en Colombia. En Francia, en España, la crítica jurídica no tuvo peso, porque el gran esfuerzo de la teoría del derecho ha sido hecho por miembros del Partido Socialista o cercanos al Partido Socialista, y que están ocupados en defender su democracia. Están contentísimos con tener una democracia presidida por un rey que es casi elefante. Y vienen aquí y nos vienen a enseñar cómo es la democracia, ¿no? Esos nombres son muy conocidos, los profesores españoles que nos vienen a enseñar sobre la argumentación jurídica, por ejemplo, ¿no? Y aplicarnos qué es la democracia. Y los italianos también desaparecieron como pensamiento jurídico revolucionario, ¿no? y viven de las ganancias de la época del Partido Comunista Italiano. Pero también ahí desaparecieron, y el espectro general no ha copado esta tendencia de la socialdemocracia italiana, que la verdad es menos interesante que la vieja época del Partido Comunista Italiano. Me refiero a la tendencia esta que encabezaba, porque ya falleció Bobbio, que encabeza esta apología de la democracia light, porque llamarle democracia a un país gobernado por Berlusconi da como pereza, ¿no? casi parece nosotros. Y vienen los italianos aquí y nos dicen cómo tiene que ser la democracia, ¿no? Mientras tanto apenas acaban de sacudirse encima de Berlusconi. Mientras tanto, lo que tenemos aquí en México es bastante. Es una crítica jurídica que tiene una revista, que tiene libros, que tiene a profesores, que tiene ahora jóvenes interesados en participar, que tiene esta facultad tiene un instituto, un seminario de filosofía del derecho que nos permite hacer estas cosas. Estamos haciendo ahora. La situación es muy distinta que hace 20, 25 años. Quiero destacar la presencia de mi amigo Carlos Rodríguez Manzanera, porque ha sido uno de los que ha embregado en esta facultad por la filosofía del derecho. Ha estado siempre presente, siempre buscando la filosofía del derecho y esta facultad. Le debe un montón, claro. Bueno, hasta aquí una especie de recuento de qué ha sido la crítica jurídica en América Latina. Me encantaría que pudiéramos hacer una, aparte de que intervengan mis jóvenes compañeros, hacer una sesión de preguntas y respuestas o discusiones, porque esto debería dar lugar a discusiones, ¿no? Yo he hecho algunas provocaciones. Veamos qué se puede conseguir. Les agradezco muchísimo la atención que me prestan. Muchas gracias. ¿Quién va a dirigir la...? Pues no sé si pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. ¿No les dejan algunas preguntas? ¿Está bien? Yo. Doctor, yo quisiera, San Francisco Barantes del Museo Autónomo Metropolitano, quisiera preguntarle sobre un libro muy interesante también en su momento, que fue El Otto Kelsen, toda la importancia que tuvo en su momento ese libro, precisamente para ver desde otra perspectiva al derecho positivo, fue un libro importante, que en esta ocasión nos platicó. Entonces quisiera que nos platicara un poco sobre ese libro, cómo surgió la idea, cuál fue la razón que lo motivaron a trabajar sobre este tema. Bueno, me encanta que me pregunten sobre ese libro, porque aunque no es un libro mío, sino recopilado por mí, me siento muy orgulloso y ha tenido mucho éxito el libro, eso no solamente en México. Es que hay algo que merece ser recordado. Para mí personalmente, cuando estaba estudiando el marxismo y la crítica jurídica, me topé con un abogado de Puebla, que se llamaba José María Cajica, que era todavía existe la editorial Cajica, pero me hice amigo de él y encontré en su biblioteca, es una biblioteca que era impresionante, ¿no? Y estaba todo Kelsen ahí. Y yo había sido educado en una facultad jesuítica donde lo que existía era el jus naturalismo. Me costó mucho despegarme del jus naturalismo, pero si hay algo que me ayudó fue leer a Kelsen. Y ahí estaba, en esa biblioteca estaba completa. Y muchísimas cosas que yo no conocía, pero que nadie conocía porque se ha leído mal a Kelsen. A lo mejor Kelsen tiene la culpa porque se quiso ver siempre como alguien que proponía una ciencia jurídica pura, ¿no? Y eso no parece ser lo más atractivo de Kelsen. Pero tiene una obra, creo que de 900 títulos, entre libros y artículos. Es un personaje genial. Entonces yo comencé a hurgar ahí y empecé a descubrir que había textos que ni siquiera estaban traducidos al español. Entonces yo ignoraba todavía que Berum estaba haciendo lo mismo, que era buscar este entendimiento entre Kelsen y Marx. De mi lectura de Kelsen fui juntando cosas. Un buen día me encontré con que tenía un libro, pero trabajé como 5 años en ese libro, ¿no? Tratando de traducir, hablando con gente, pidiendo textos de Kelsen, pidiendo traducciones, pidiendo permiso para traducir. En ese momento yo estaba escribiendo los textos que componen mi librito, que se llama Kelsen y los marxistas. Así que son libros como primos hermanos, ¿no? Y lo que se encuentra en ese texto, a mi juicio, es un Kelsen político, es un filósofo político que está en contra del Estado. Kelsen siempre está en contra del Estado. Está a unos centímetros de ser un anarquista, en todo caso un socialdemócrata, ¿no? Pero un socialdemócrata que no es un adorador, un apologeta del Estado, no, para nada. Nos hicieron creer eso, a mí me hicieron creer que él era un formalista, cosas estúpidas, ¿no? Realmente estúpidas. Ese libro resultó entonces de una búsqueda para una teoría del derecho que pudiera ser potable para el marxismo. Porque se había dicho tanto que el marxismo, que Marx no alcanzó a hacer una teoría del derecho. Marx habló del Estado, pero no se preocupó por desarrollar una teoría sobre las normas, sobre el sistema jurídico, como ahora hacemos en teoría del derecho, ¿no? Sobre la eficacia, sobre la validez de las normas, esas cosas que él no habló, que Marx no habló de esas cosas. Pero había que buscar, porque tiene que ser posible que uno pueda creerle a Marx que la plusvalía y que la mercancía y que el capital, lo que y todo esto, y la circulación del capital, pero al mismo tiempo que pueda uno hablar de eso con abogados, con juristas, los juristas tenemos una manera de, tenemos un objeto de trabajo que es el derecho, y tenemos que tener teorías para eso. Entonces yo buscaba juntar estas teorías, y el libro es resultado de esa búsqueda. Me salió mucho mejor de lo que esperaba, porque hay textos como ese que se llama Dios y Estado, que después lo publicó también Fontamara en otra edición de Ulises Smith. Pero Dios y Estado es un texto maravilloso, realmente profundo, y no se conocía en México. Así que es un texto, el otro Kelsen es un texto de textos sobre Kelsen y de Kelsen, que hizo alguien que estaba buscando unir a Kelsen con el marxismo. Ese es el resultado. Doctor Oscar, mucho gusto conocerlo. Yo le quiero hacer una pregunta y al mismo tiempo un comentario. ¿Cómo la crítica política puede percibir, por ejemplo, la nueva noticia que se dio, en este caso en Estados Unidos, que se espera implantar en la mayoría de los países también latinoamericanos, sobre un chip de rastreo que se llama el Tecnochip, que de hecho, a mi perspectiva personal, va en contra de los derechos humanos, los derechos de la privacidad, en este caso de salud, y también de los derechos contra los mismos individuos? Se supone que para el 2013, en un año más o menos, ningún instituto de salud de Estados Unidos va a aprobar a una persona que ingrese si no tiene este chip, y de hecho ya se anuncia en las noticias, ya ha estado aprobado en la actualidad. Y bueno, basándome en que todos tenemos un espíritu aquí los presentes rebelde, ¿cuál es su perspectiva respecto a eso en la crítica política? Creo que le faltaba a gringos a equipararlo a los seres humanos con los carros, ¿no? Le ponemos chip a los perros y a los caballos de carrera. Pero estos gringos no perciben mucho la diferencia, ¿no? El comentario que vale la pena hacer es, no que vivimos en la libertad, no que el capitalismo es el mundo de la libertad, no que ustedes son el mundo libre. Puro cuento, es una barbaridad, pero la policía no tiene límite tampoco, ¿no? Porque ese chip va a servir para perseguir delincuentes, pero después para perseguir opositores. Estas cosas que persiguen delincuentes siempre terminan metiendo presos a los opositores. Claro que no en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no hay opositores. Buenas tardes, mi nombre es Alex, yo soy estudiante de posgrado aquí en la UNAM. Mi inquietud es, no sé si podría más o menos abundar en ese aspecto puntual sobre el punto teórico del derecho y el ideológico, porque de repente nos encontramos en esta encrucijada, ¿no? Como abogados, tener que utilizar las herramientas del propio derecho para intentar hacer alguna transformación dentro de la sociedad, pero al mismo tiempo, ¿cómo fundamentamos precisamente la cuestión que comentaba de si el derecho es como... ¿Cómo es que el derecho es como una mentira funcional? Es decir, al mismo tiempo lo ocupa, en la cuestión, por ejemplo, el uso de la cultura del derecho, pero al mismo tiempo, ¿cómo concibes? ¿No te estás ocupando algo que ya te encuentras en la vida? No sé si podría apuntar algo así. A ver si funciona con el ejemplo que uso en clase. Pensemos en la ley federal del trabajo, ¿no? En alguna parte, seguro, no sé qué artículo, pero tiene que decir que es obligatorio pagar el salario. En alguna parte debe decir a eso o algo parecido. El sentido deóntico de esa disposición, de ese texto, es que hay que pagar una suma de dinero al obrero. Eso es lo que está claro, ¿no? Pero no dice suma de dinero, lo que dice es salario. Y si uno pregunta qué es el salario, pregúntenselo ustedes mismos en este momento. La respuesta es siempre, el salario es una retribución o una compensación por el trabajo del obrero. Es una contraprestación por el trabajo producido por el obrero, por el trabajo entregado por el obrero. Pero eso es mentira. Si hubiera una contraprestación equivalente entre el obrero y el patrón, ¿de dónde saldría la ganancia del patrón? No, aquí el patrón tiene que hacer alguna trampa para darle al trabajador menos de lo que el trabajador le da. Si no, ¿cómo se hace? Entonces, en la palabra salario está funcionando como sentido ideológico del derecho, porque transmite la ideología de que el contrato de que existe una equivalencia en las prestaciones que se hacen entre el obrero y el patrón. Y no hay equivalencia, hay una no equivalencia. Pero la palabra salario da la idea de la equivalencia. Entonces, cada vez que decimos es obligatorio pagar el salario, la palabra salario cabalga, funciona, camina en nuestra ideología y la ideología circula. Y es una ideología mentirosa. Pero hay muchas otras, ¿no? Por ejemplo, el Código Civil dice que en la sección de frutos y productos, dice que el propietario del capital es el propietario del interés. Y está en el capítulo de los frutos y productos, de manera que resulta que el interés resulta un producto del capital, igual que la manzana de manzana. Que el derecho romano viene dentro de que de los frutos y productos, el dueño de la vaca es el dueño del ternero, el dueño del árbol es el dueño de la fruta. Y cuando apareció el interés, ¿cómo fue cubierto una cosa tan antipática que recordar que la Iglesia Católica que dominaba apuraba el interés, del préstamo de interés? En la media de la Iglesia Católica condenaba el préstamo de interés. Entonces los juristas metieron en la cuestión del interés del capital, la metieron en el capítulo de frutos y productos. Y quedaron más, que parece entonces que el interés proviene naturalmente del capital. Parece que lo hacen venir, parece el dueño del capital es dueño del interés, como el dueño de la vaca es dueño del ternero. Pero no es igual. Porque el interés no proviene del capital, el interés proviene de la plusvalía obtenida de los trabajadores a quien el banco le prestó el dinero. El banco cobra un interés, pero el interés no proviene del capital. Pueden valer durante 10 años $1,000,000 debajo del colchón. ¿Cuánto que interés produce? Ninguno. Pero si lo ponen a trabajar, y a trabajar significa no a trabajar yo, significa hacerlo trabajar a otro, ¿no? Entonces, ¿sí produce? Bueno, ahí tienen como el sentido ideológico del derecho civil, hace funcionar la ideología de que el interés proviene naturalmente del dinero, y no proviene naturalmente del dinero. Las vacas, los taneros sí provienen naturalmente del dinero, pero el interés no. Hay muchos ejemplos que se pueden poner en el código civil, ¿no? Para hacer una diferencia entre el sentido deóntico y el sentido ideológico. Solo que en el sentido deóntico, en lo que se debe, en la conducta que se debe producir, allí no hay mentira. El Código Civil dice que las conductas tienen que ser de intercambio equivalente. Claro que lo dice con un lenguaje oscuro, lleno de ideologías, pero ese es el sentido ideológico. Y deónticamente, la norma tiene que ser precisa, claras. Creo que el ejemplo del salario es un buen ejemplo de lo que yo quiero decir. ¿Qué más? Buenas tardes, es la primera vez que escucho más o menos cuál es el tiempo de la historia para el tratamiento de la crítica jurídica, pero me llama mucho la atención la crítica que hace usted de esta forma de ver el derecho como ideológico e ideológico, y parece como que coloca, por ejemplo, uno de los casos de oposición, el derecho indígena, que sería un ejemplo de cómo podría surgir el derecho del pueblo, como usted y parece que es lo que se está diciendo, pero yo quisiera preguntar, bajo la óptica de esta crítica jurídica, ¿cómo podría verse, por ejemplo, este derecho indígena, el derecho del pueblo, con posturas como pienso a Garzón Valdés de Coto Vedado, porque lo que plantea Garzón Valdés es justamente que hay problemas incluso con este debate con los caristas y todo eso, porque gran parte de las usos y costumbres y las normas que se utilizarían dentro de algunos procesos comunitarios chocarían con lo que él llama el Coto Vedado, que entonces tenemos un debate largo que tiene aristas, pero me interesaría saber cuál es el, digamos, la visión que se tendría pues dentro de esta postura de la técnica jurídica, porque no entiendo muy bien esta idea de cómo se. ¿Cuál sería el dispositivo de hacer este cambio o esta transición de un derecho y de corte ideológico a un derecho del pueblo, ¿no? Bueno, a ver. El derecho que nace del pueblo, en primer lugar, ¿no? ¿Qué ejemplo podría darse? Porque el derecho indígena no es un buen ejemplo. Un buen ejemplo sería, por ejemplo, la organización de las normas que se dan a las organizaciones populares. Por ejemplo, los invasores de terrenos, los invasores de tierras, que ustedes saben en Brasil son millones, que hay en México bastantemente, pero que son informaciones bastante confusas. Cuando los invasores de tierra van a tomar tierra, van organizados, ¿no? Y toda organización implica un conjunto de normas. Luego se introducen al campo y establecen normas para convivir en el campo, para defenderlo, defender la conquista que han hecho de la ocupación de la tierra. Y esas son normas también. De manera que se comienzan a formular, a producir pequeños sistemas jurídicos que sirven para ese fin, ¿no? De mantener la posesión de la tierra tomada. Esos son ejemplos del derecho que nace del pueblo. Los brasileños le llaman el derecho achado na rua, el derecho encontrado en la rua, en la calle, en las organizaciones populares. Y hay una tendencia a creer que estas organizaciones populares, digamos, tienen potencial liberador. Esto es algo que se podría discutir mucho, ¿no? Pero lo que están pensando quienes hablan del derecho hallado en la rúa, o el derecho que nace el pueblo, es que se trata de organizaciones populares que tienen como, de las que sí se puede creer que tiene como objetivo la liberación. Entonces la palabra liberación adquiere un significado especial, ¿no? Ya no tan filosófico, más de la ciencia política. Ahora, en relación con lo que dice de Garzón Valdés. Garzón Valdés es un abogado, es de mi provincia, por cierto, somos compromisianos. Garzón es alguien que está preocupado por los derechos humanos. Está auténticamente, honestamente preocupado por los derechos humanos. Pero está casado con la idea de que en una sociedad existe un solo derecho. Y eso, por lo menos en sociedades tan complejas como la mexicana o la brasileña, no es cierto. Aquí no hay un solo derecho, hay un montón de derechos. Pequeños sistemas jurídicos como estos de toma de tierras y otros ejemplos que pueden darse, ¿no? Lo que Garzón quiere es que, él dice, el Coto Vedado es como un tambo, ¿no? Donde vamos tirando derechos, vamos creando derechos y lo vamos poniendo ahí y lo vamos juntando. Lo importante es que, como es un Coto Vedado, no se pueden quitar derechos. Esa es su obsesión. No me vengan a decir después que esto que pusimos en el Coto Vedado no era un derecho, nos equivocamos. No. Eso no se puede tocar. Yo le he preguntado, ¿y eso de dónde lo sacaste? Y me dijo, de mi cabecita. Eso es el Coto Vedado es un invento de él. Es un buen invento, creo. Pero él no percibe la posibilidad de que existan sociedades distintas, vecinas a las nuestras, a la sociedad burguesa y a la sociedad capitalista, o del derecho moderno. Él no percibe eso. No, entre otras cosas porque está peor que yo. Porque él estudió en tiempos en que los indígenas en Argentina estaban borrados del mapa. Venimos de un país que se suponía que era como los europeos. Todo era mentira. Todo mentira. Pero nos enteramos demasiado tarde. Y creo que Garzón no se enteró. todavía, que existen sociedades que merecen respeto y que no son como nosotros y que tienen otro sistema político, ¿no? Y además están con la idea de que los indígenas son salvajes que van a violar los derechos humanos. Tienen un miedo terrible que los indígenas, un poco pobrecitos, que son apenas el 10% de la población, vayan a ser los grandes violadores de los derechos humanos. Miren quién, ¿no? Nosotros, el mundo occidental y cristiano, que somos los que hemos inventado la violación de los derechos humanos, estamos cuidando, ¿no?, de que los pobres, de que los indígenas no tengan cuidado porque los indígenas le pegan a sus mujeres. Como sea, que no, si a nosotros no le pegaron, ¿no? No, que los indígenas linchan a la gente, sí, claro, como si nosotros, como si en el mundo capitalista no se aplicara la pena de muerte a veces con errores terribles como en Estados Unidos. Entonces se trata de una sociedad, ¿qué se puede decir? Hipócrita, ¿no? Que se asusta de lo que pueden hacer los indígenas y no se asusta de lo que hacemos nosotros mismos. Creo que lo de Garzón Valdés tiene validez y es importante, pero para nuestra sociedad, tan pronto nuestra sociedad occidental y cristiana, o capitalista. Pero apenas aparece la sociedad indígena, o la sociedad aborigen, deja de valer eso que dicen. Lo que pasa es que si le preguntan a Garzón, va a decir que los demás están locos, que hay que defender los derechos humanos a ultranza. Bueno, ya habrá que defender los derechos humanos a ultranza, yo no digo que no. Pero hay que tener en cuenta que hay otras sociedades que están, que miran de otra manera el mundo, ¿no? Pero creo que Garzón es un hombre bien intencionado para eso. Tengo una pregunta. ¿Qué diferencia, o cuál sería el balance que usted podría hacer acerca de la crítica jurídica que se inició hace 40 años en América Latina y la crítica jurídica que se está realizando hoy? ¿Qué reflexiones o qué metas de reflexión de críticas han abierto en este periodo de trabajo intelectual y de transformación precisamente de ese estado del derecho? Me está preguntando por el éxito del intento. El gran éxito del intento es que estamos aquí. ¿Puedo hacer una pregunta relacionada con eso también, señor doctor? ¿Cuál es la perspectiva de la crítica? Una pregunta más para hacer un... Bueno, es bueno. ¿Qué opina de la posmodernidad? ¿De qué? Posmodernidad. ¿Qué se puede decir del éxito de un esfuerzo teórico? La crítica jurídica ha sido hasta aquí un esfuerzo universitario. ¿Qué se puede decir? Se puede decir de cualquier otra tendencia que subsiste en la universidad. La universidad es plural, existen los marxistas, los no marxistas, los más marxistas, los menos marxistas, los anarquistas, los feministas, en fin. Tendencias disímiles. Algunas perviven mucho tiempo. Las que son del interés del poder perviven mucho tiempo. ¿Qué se puede decir de la crítica jurídica? ¿Qué éxito hemos tenido? Yo creo que el mayor éxito es haber hecho este seminario, haber ingresado por una puerta legal a la facultad, no por un cubículo estudiantil, sino por medio de un espacio que nos abre el seminario, ¿no? Este es el éxito. Entonces uno puede decir, oiga, 40 años, no son 40, 30, ¿no? 30 años para que seamos tan poquitos. Pues sí, yo nunca, ya aprendí a no esperar nada de la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho es una facultad que difiere de las otras facultades de la universidad. Porque aquí se educan los hombres del poder, los que aquellos a quienes el Estado va a necesitar para funcionar. Sin los abogados el Estado no funciona. Eso lo sabemos, ¿no? Y ¿cómo va a triunfar en un lugar donde salen los más importantes jerarcas del Estado? La Facultad de Derecho, ahora no, puede ser que sea la de la libre de Derecho, ¿no? Que ahora tiene presidente, pero de todas maneras es una facultad de derecho. ¿Qué podemos esperar realmente que seamos multitudes? No, nunca va a ser eso. Necesitamos un espacio de reflexión universitaria y tenemos que ganarlo. Eso es importante. Y creo que no todos los abogados son ruines y perversos. Y todas estas cosas que aquí dice la gente, dice, maldice de los abogados. Y ustedes son la mejor prueba. Tenemos que cultivar una mente crítica de jóvenes abogados, es muy importante. Porque la lucha por una sociedad mejor incluye la lucha, incluye luchas en las que los abogados están llamados a participar, muy, muy principalmente, ¿no? Desde la defensa de los compañeros presos hasta la reflexión y el combate ideológico con los abogados del poder. Me parece que la perspectiva es esa, no hay que creer que vamos a salir a aplaudir, que nos van a aplaudir las multitudes en la Facultad de Derecho. Yo me conformo con que haya un grupo en la Facultad de Derecho, un grupo de estudiantes que además de ganar dinero quisieran poner su profesión al servicio de las mejores causas del pueblo. Esto que se dice tan rápido me parece demagógico. Me parece que es certero, ¿no? Ponerlas en la profesión al servicio de las mejores causas del pueblo. ¿Por qué no? Eso podemos hacerlo. Esa sería la perspectiva. Si lo vamos a conseguir, no lo sabemos, pero parece la lucha, ¿no? ¿Y qué de la posmodernidad? Yo nunca entendí qué quiere decir con la posmodernidad. Aunque sí entendí, en primer lugar, la posmodernidad está de retroceso. Ya la posmodernidad ya se fue, ya no, los escritores posmodernos ya no leen solamente la gente desorientada, pero se trataba de una tendencia filosófica que trataba de no decir nada. Es decir, aquí todo se ha derrumbado, ya no el experimento soviético se derrumbó, el capitalismo ganó, ya no hay nada que hacer, no tenemos que luchar por la democracia, pero por la democracia incluyente y inversa por el estilo, ¿no? Pero no se fijan, señores, que ya ha habido una superación de la modernidad. Y la modernidad no la ven ellos como capitalismo, sino que la ven como... Hablan de las promesas de la modernidad. Es que ahora en la posmodernidad se van a cumplir las promesas de la modernidad. ¿Y cuáles son las promesas de la modernidad? Y uno les pregunta y dicen, bueno, la libertad de culto, la libertad de expresión, los derechos demoliberales de la primera parte de la época de la Revolución Burguesa. ¿Y ahora qué va a haber? Bueno, ahora va a haber, vamos a encontrar la consagración final de los derechos humanos. Pero todo está envuelto en una... y además la posmodernidad es una superación de la modernidad. Claro, la superación... La modernidad es el capitalismo. Lo que pasa es que ellos le llaman modernidad, pero la modernidad es el capitalismo. Pero cuando hablan de la superación del capitalismo, no hablan de una nueva sociedad no capitalista. Hablan de una sociedad que no tiene destino, que no puede... países que no pueden pensar en su futuro. Pero lo más importante es que ya nadie se interesa por ese pensamiento, ¿no? Y eso pasa porque el Estado burgués y el capitalismo están en crisis. El que no ve la crisis está chiflado, ¿no? Cuando reaparecen las crisis, reaparece el pensamiento revolucionario. Por eso ya reapareció el marxismo. El marxismo está de nuevo en la punta del viento. Y la posmodernidad ya dejó de ser necesaria, ya no sirve. Es un pensamiento nihilista, que ni siquiera es un buen nihilismo. Ni siquiera es un pensamiento a lo Nietzsche, ¿no? Serio, profundo, terrible. No, es un... Les aseguro que... No creo que lo consiga ver, pero... Dentro de 20 años los autores de la posmodernidad van a tener que ir a buscarlos en la biblioteca, en los internet más alejados de la muerte. No hay que preocuparse mucho. ¿Alguien más? una pregunta que realizó un poco mi interés. Tenía más que la idea del éxito, tal vez un poco acercarme a la arena teórica que precisamente representa la crítica política, de qué temas, qué acentos se ha puesto en la discusión teórica desde la perspectiva de la crítica política. Bueno, el hecho de que hablemos del éxito que hoy se ve, no quiere decir que hayamos cumplido con todas las tareas que teníamos que cumplir, las tareas teóricas. Me parece que en una universidad todas las tareas teóricas son importantes. Me parece que en la Facultad de Derecho es importante la filosofía política, me parece que es importante la sociología, me parece que es importante la economía, y me parece que es importante la teoría del derecho. ¿Qué hemos hecho en eso? Hemos escrito algunos libros que han sido vendidos, o si no ya hubiera quebrado el editor. Hemos generado una discusión, yo creo que todavía no. Creo que va a comenzar eso, si se mantiene el interés de ustedes y en otras universidades, va a comenzar esto de la búsqueda de abordar problemas como los abordamos los abogados, pero los abogados críticos. Eso es lo que nos viene faltando. Abordar los temas, pero que puedan ser oídos por los otros abogados. Porque se necesitan los abogados. La lucha por una sociedad mejor necesita a los juristas. Eso ya está claro. Pero no hemos conseguido todavía mucho. Tampoco vamos a conseguir todo, pero es algo que tenemos que comenzar a hacer. Todos los problemas merecen ser atendidos desde la crítica jurídica. ¿Cómo? Bueno, escribiendo, haciendo cosas, discutiendo. Eso lo va a decir el futuro. ¿Más preguntas, doctor? No sé si quiero hablar tú. ¿Hay alguna otra pregunta? Maestro Correa, yo quería preguntarle ¿cree usted que el derecho puede ser un precursor del cambio social o siempre va a estar al lado de los dominantes, los perdidos? Esa es la pregunta del millón de pesos. El derecho, hay dos miradas. Hay una mirada ingenua sobre el derecho que dice: el derecho es un conjunto de normas cuyo objetivo es el bien común. El que cree eso, claro que puede creer que el derecho puede ser un factor de transformación social. Si el derecho busca el bien común y una sociedad nueva sería una sociedad donde el bien común sería lo principal, lo común, lo comunista. Entonces el derecho sería un instrumento para el cambio social. Ahora bien, si tenemos una mirada pesimista sobre el Estado y el derecho, el derecho es un instrumento discursivo de la clase dominante. Entonces no parece que fácilmente los cambios puedan ser producidos por el derecho. La crítica jurídica más bien tiende a mirar las cosas desde el punto de vista sociológico y a comprobar que en la historia los grandes cambios que ha habido han sido por encima del derecho, en contra del derecho. El derecho tiene una vocación de permanencia, una vocación conservadora. El derecho dice que algo es obligatorio y es obligatorio por aquí, de aquí para adelante. Tiempo. Entonces, el derecho es un instrumento, una cosa conservadora por sí misma. Trata de conservar la sociedad como está. Ahora, lo que pasa es que en la sociedad que es protegida por el derecho burgués, es una sociedad burguesa, es una sociedad capitalista, que genera inevitablemente la lucha de clases. La lucha de clases no es una cosa de la cual nos alegremos o que alguien procura. La lucha de clases se da por el solo hecho de que hay diferencias sociales, y a veces la lucha de clases recrudece y a veces no. Sí, pero en este combate por una sociedad mejor, por el apoyo a las clases dominadas, el apoyo a los sectores progresistas de la sociedad, en esta lucha necesitamos utilizar el derecho. Algunos le llaman a esto positivismo de combate. Estamos a favor del derecho burgués porque nos permite combatir, pero no porque queramos que una sociedad esté formada por el derecho burgués. Son distintas maneras de verlo, de ver el asunto. Yo tiendo a creer que las transformaciones sociales tienen que, si van a ser transformaciones sociales, ahora se usa mucho la idea de el cambio viene ahora, ¿no? Bueno, el cambio, o sea, la transformación social no viene ahora todavía, pero si alguna vez viene, requiere del esfuerzo de los abogados, de los juristas, de su imaginación. Y el derecho es un campo de lucha, incluso un campo de lucha ideológica. Y eso va a seguir siendo así. Yo soy pesimista sobre la posibilidad de. Algunos miembros de la teoría crítica del derecho, por ejemplo, han manifestado su creencia en que el activismo judicial puede cambiar algunas cosas, ¿no? Los jueces, si llegan a tener una mentalidad social, una mentalidad humanitaria, podrían hacer ciertos cambios. Y hay estudios que muestran que ciertos cambios sociales han sido producidos por los jueces, por los movimientos de jueces. Me parece que en México estamos muy lejos de que haya un movimiento de jueces, ¿no? Pero supongamos que lo subieran. Eso le llamo yo progresismo judicial, la creencia de que por la vía del poder judicial puede haber cambios importantes. Yo creo que no, pero todo eso está por ver, se va a ver en la lucha cotidiana, ¿no? Si nos quedamos sentaditos en casa o en el despacho a ganar el dinero, nunca vamos a averiguar nada. No lo vamos a saber, lo vamos a saber solamente si trabajamos como abogados, pero en medio del fragor de la lucha social. No sé qué más decir. ¿Tienes ahí alguna pregunta? Bueno, esta es la primera vez que organizamos un seminario de introducción a la crítica jurídica, y una de las intenciones era traer diferentes enfoques críticos y tratar de encontrar algún sentido, un hilo común, un ejemplo común a esta crítica. No sé, más bien ahora a nosotros nos gustaría preguntarles, ¿no? Si, ¿qué les parece el curso? Les entregamos una encuesta, la cual vamos a leer para también nosotros presentar nuestra propia evaluación. Pero no sé si alguien quiera dar alguna opinión sobre el curso, algún comentario, alguna sugerencia para mejorar las próximas ediciones, ¿no? Que traemos de preparar. Y después de eso, algunos anuncios, ¿no? Sobre la mitad, sobre ya un acto de clausura. No sé si alguien tenga alguna opinión, sugerencia sobre el seminario, alguna recomendación de lo que les ha parecido. Buenas tardes. Yo sí quiero hacer un agradecimiento público, sobre todo porque no soy de esta facultad, no soy de las ciencias políticas, donde una de las principales ideas que se tiene, no solamente de los abogados, sino de los estudiantes que están en esta escuela, es la mentalidad un tanto cuadrada hacia los cambios que ocurren. Y una de las grandes cosas y una de las grandes lecciones que me llevo es que existen esta clase de alternativas para poder estudiar al derecho. Y que felicitar a todos los ponentes porque hablaban de la forma más clara desde el momento en que podía entenderlos, desde que podía leer las lecturas, porque a veces se complica mucho algunos tecnicismos jurídicos para personas que no teníamos una preparación en el área. Y desde ese punto de vista era muy, muy entendible, y sobre todo porque los casos que se abordaban, los elementos que se tocaban, eran muy palpables, ¿no? Eran sucesos históricos muchas ocasiones, y que se interpretaba desde este punto de vista y que nos permitía, por supuesto, aplicar lo que se veía dentro de las conferencias. Entonces es una felicitación, es un agradecimiento también porque, bueno, estoy enterado que era el primer seminario de crítica jurídica que se elaboraba, y más eventos de esos. Muchas gracias. Pues yo creo que muchos profesores y estudiantes nos quedamos con ganas de más. Un excelente seminario, lo solicito, un seminario histórico, ya lo comenté también en su momento. Entonces, pues felicitar a los organizadores, al grupo del doctor Oscar Correas, al propio doctor Oscar Correas, un excelente seminario, los temas muy bien escogidos. Quizá lo único que sugeriría es aterrizar más esos temas genéricos que vimos esta vez, ya a problemas específicos, como bien señala el doctor Oscar Correas. Ahora nos hace falta discutir ya temas más concretos que nos permitan avanzar más intelectualmente en esta interesante discusión. Pero felicidades, se me hizo corto, yo participé, estuve en todas las sesiones y quiero decirles que fue un excelente seminario. Bueno, también agradecer lo del seminario, me parece que fue maravilloso. Ya era hora tal vez de que se sacara un poco de luz la técnica jurídica. Y bueno, tal vez un poco lo preguntaba de la encuesta, ¿no? Como que con ganas de mucho nos quedamos. Y bueno, a mí me encantaría, porque yo soy fiel creyente de que la teoría marxista es más vigente hoy que nunca, pues un seminario tal vez como más abocado a la visión marxista del derecho, ¿no? Sería muy interesante poderlo ver en esa facultad, en la que, de pronto, por la posmodernidad, porque a mí me llama mucha atención que es como algo que está llamando mucha atención en las aulas y que son discursos que se están, o sea, que se están dando hoy día en los salones de clases, revelando totalmente el marxismo, que a mí me parece, bueno, ya lo he dicho, me parece muy vigente la teoría, entonces sería genial poder tener cuenta. Ah, no, pero en serio, pero. Un específico de eso. Gracias. Bueno, yo me sumo al agradecimiento de los compañeros y me parece que esto fue un suceso excepcional, porque para los alumnos de la facultad es fundamental, ¿no?, el tener la otra opción, una alternativa distinta. Yo tuve el gusto de ver al doctor Oscar Correas en una clase de introducción del estudio del derecho con la maestra Trilce, hija de Manuel Ovilla Mandujano, y pues empezar a conocer desde los primeros semestres esta opción, ¿no?, que parte un poco de los que va en contra de los paradigmas o en contra del discurso que a veces se impone en esta facultad, y que de alguna manera poco a poco se ha ido rompiendo gracias a su labor. También agradecer a los compañeros de Sociedad y Derecho por todo el esfuerzo que desplegaron, ¿no?, porque son muchas horas las que dedicaron. Digitalizar los documentos, la creación de todo este aparato de logística, se me hace impresionante y una muestra de amor académico, ¿no?, a los compañeros, a nosotros, para poder seguir en este camino todos. Y sería, bueno, yo creo que esto va a pasar, ¿no?, pero que sea una red de información, de participación entre todos nosotros, porque si estamos aquí defendiendo algunos de otras facultades, algunos ya en maestría, algunos empezando, pero todos venimos aquí con un interés, ¿no?, y a encontrar otros intereses y el conocimiento y maneras de poder para defender esa postura que se puede tener ante la posición que ocupa el abogado en la sociedad, ¿no? Y como este seminario también nos dio la oportunidad de abrevar en muchos lugares donde, pues, en la carrera no se nos enseña, ¿no?, cómo pudimos abrevar en la sociología, en la filosofía, en lugares que al jurista pues actual, con la crisis que tenemos, ahora que hablamos de la posmodernidad, ¿no?, de la desmodernización de toda la reconstrucción de estas instituciones que a lo mejor el mismo derecho ayudó a forjar y a cristalizar, cómo es labor importante para nosotros el volver a deshacer, ¿no?, y a ver y a revisar qué podemos hacer para contribuir a un cambio real en la sociedad, ¿no?, y en la condición de vida de todos los pueblos. Gracias. Y bueno, personal, es como una experiencia muy grata poder acercarnos a este tipo de actividades. Es un reconocimiento del trabajo que se ha hecho. Y como sugerencia, yo creo que sería importante que quienes estamos aquí tenemos un interés en común, ¿no? Yo creo que al momento de escribirnos, yo creo que cuando hicimos nuestros correos, podemos como generar como un círculo de estudio de temas que nos interesen a todos y a todas, para seguir en contacto y que, bueno, no sea como el último de estas actividades y que ya siendo como más cosas de estas, nos interesa, nos ayuda y nos vamos. Bueno, de hecho, esperamos pues seguir en contacto, ¿no? Porque no creemos que sea la actividad del grupo de crítica política, no solamente el seminario. También el próximo semestre, además de planear a lo mejor una segunda edición, o muy probablemente una segunda edición del seminario, recogiendo sus inquietudes, sus sugerencias, hay tres conferencias que estamos organizando. La primera de ellas es a finales de agosto, el 30 y 31, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Si tienen nuestro contacto en Facebook o en la página de internet, ahí pueden encontrar la convocatoria. La segunda, que es en parte importante, ¿no?, para que todos los que han seguido la conferencia a través de los años, esta no es la primera edición, tiene ya mucho tiempo, puedan asistir, puedan participar, es aquí en la Ciudad de México, aquí en Ciudad Universitaria. Son los días 19, 20 y 21 de septiembre. La convocatoria la vamos a subir pronto, yo creo que esta semana o la que sigue, para que estén atentos y puedan enviar alguna ponencia. El chiste de esa es hacerlo también, pues conocer qué trabajos con postura crítica se hacen los estudiantes, no solo de derecho, de filosofía, de políticas, de latinoamericanos, de todos lados, para poder intercambiar, porque en lo personal, ¿no?, la crítica jurídica tiene que retomar muchos planteamientos de otras disciplinas, ¿no?, para también un poco salirse de esa teoría tradicional que no te da las herramientas para hacer una crítica jurídica. Y la tercera es en Florianópolis, en Brasil, la que mencionó el doctor, que es el 17, 18 y 19 de octubre. Ahí también, bueno, es más complicado, ¿no?, el viaje, viajar hasta allá, pero pues si tienen oportunidad, pues, también están más que invitados, y también la convocatoria va a salir pronto. Y los temas son, ahí sí no son por, como el seminario, son por más bien temas y, digamos, temas específicos, y esperamos que les interese y que puedan asistir como ponentes o digamos a escuchar y a retroalimentar con las participaciones, ¿no?, después de las mesas. No sé, de mi parte, no sé si algún compañero quiera decir algo, alguna compañera, darle las gracias, y ha sido pues un esfuerzo grande, ¿no?, y también la primera vez es un poco difícil, a lo mejor ni siquiera conocíamos la forma en que se iba a desarrollar la dinámica, porque no sabíamos cuántas personas iban a venir. Espero, me da gusto saber que les ha gustado, ¿no? Creo que todos estamos contentos con esta clausura. Me gustaría que alguien más hablara. ¿O no? Compañeros, como ustedes recordarán, como grupo de crítica jurídica, uno de nuestros proyectos más fuertes es ir a la conferencia de Brasil, pero como tan recurrentemente pasa en este país, no nos alcanza el dinero. Entonces, dado esa situación, decidimos organizar una rifa de un paquete de libros, específicamente de 9 libros. ¿Dónde están los libros? Ah, allá está, con el moño de regalo. Entonces, como ustedes recordarán, las rifas se harán en este momento. Si alguien quiere participar, todavía nos quedan boletos. Y que si de otro momento todavía quieren comprar uno, para nosotros perfecto. Entonces, ¿quién dice yo? ¿No? ¿No? Dicen que la contrató la compañera de del talón del cual. Si quieren su confianza. Bueno, la dinámica de la rifa va a ser la siguiente. Aquí están todos los boletos que logramos vender. No, los vamos a meter en esta bolsita y vamos a escoger una mano santa o lo más cercano a ellos para que saque un boleto. Bueno, se van a sacar tres boletos. El primer boleto que salga es el ganador, y si ese ganador no se encuentra aquí, le enviaremos el correo electrónico para que pueda recoger su premio. Si en 15 días no nos contesta o no va por su premio, vamos a pasar al segundo boleto. Que si el segundo boleto del segundo ganador, igual le mandamos el correo, y si no, pues mandamos al tercer boleto, y si no, pues ya nos quedamos listos con los libros. Así que pues, volvemos a rifarlos al próximo seminario. Pues, aquí están los boletos, compañeros. Están todos. la mano más santa. ¿El doctor? No, porque los santos se van al cielo, ¿no? No importa, doctor. Como que nadie se quiera acostar. Ya sé, me dijeron porque soy el más viejo. Sí. Tan, tan, tan, tan. Ah, pues además hay que sacar tres. Sí. El número ganador es el 139 con nombre de Gerardo Rodríguez. ¿Están presentes? ¿No está? Bueno, a él le vamos a enviar el correo. El segundo, que sería el ganador, si él no contesta, sería Alejandro López. ¿Están presentes? Y el tercero, en caso de que no responda, es para Iván Sandoval. Bueno. Ahora yo digo una cosa, si no vinieron, ¿se merecen un regalo? No, que se Bueno, ya por decisión del doctor, el que saque que esté aquí presente, sí, se lleva el premio. No, yo no decidí nada. ¿Apoya la moción? Apoya la moción. Por mí. Ah, caray. ¿Cómo se cambió? Es el número 167, José Luis Dueñas. ¡Felicidades! Bueno, muchas gracias.